Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados espectadores, estimados oyentes, sean ustedes cordialmente bienvenidos a nuestro programa La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, hoy con el subtítulo La Tercera Fuerza Básica, la Sabiduría Divina para una Vida Superior. Hoy saludamos también en el estudio nuevamente a Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestro tiempo. Un saludo en Dios, Gabriele, y también un saludo a los otros cristianos originarios que están presentes. Antes de empezar con la emisión, queremos recordar que esta serie de programas se basa en el libro que lleva el mismo nombre. Hoy hablaremos sobre el paso siguiente que conduce hacia la sabiduría divina, una fuerza básica de Dios, de su ley todopoderosa, eterna y cósmica, que resplandece en el fondo de cada alma, es decir, en cada ser humano. Pero antes de informar sobre el paso siguiente en el peldaño de la sabiduría, la tercera fuerza básica, son necesarias algunas explicaciones, porque siempre hay nuevos espectadores y radioyentes. Cada ser humano es un peregrino, desde el nacimiento hasta el fallecimiento de su cuerpo físico. Nuestra vida se llama peregrinaje. Eso significa dar pasos en el sendero hacia la vida eterna. Nuestro cuerpo espiritual, al que llamamos alma, no es de este mundo. Como seres humanos, deberíamos tomar conciencia del camino de aprendizaje que va desde el orden divino hasta la misericordia divina, también llamada mansedumbre. Aprendemos y avanzamos para regresar nuevamente a nuestro hogar verdadero, eterno. Hace algún tiempo empezamos en la Escuela de la Vida para Dominar la Vida con el orden divino. Luego continuamos con nuestra peregrinación hacia la voluntad divina. Escuchamos el paso siguiente de la sabiduría divina con la que, como ya lo dijimos, hoy queremos continuar. Las personas que hoy nos ven y nos escuchan por primera vez se preguntarán, ¿qué es esto de los pasos del orden divino, de la voluntad y de la sabiduría divinas? ¿De qué me sirve todo esto como ser humano cuando en nuestro mundo todo es un caos y a menudo los seres humanos respetamos las leyes estatales solo bajo presión? Si se relacionan los pasos hacia nuestra verdadera existencia con este mundo en el que vivimos, entonces tienes toda la razón. Pero, ¿qué cree usted que para usted y para todos permanecerá siempre igual lo que sucede en el mundo? ¿La mentira, el engaño, la violencia, el homicidio, el asesinato del ser humano, de la naturaleza y de los animales? Aunque la confusión enorme y desenfrenada de este mundo perdure por mucho tiempo, la Tierra va a poner en un momento cualquiera el punto final. La existencia del rudo camarada, el ser humano, se puede acabar en cualquier instante, pues la muerte de cada uno es inevitable, a pesar de la técnica y de los magníficos adelantos de la sabiduría científica. Cada ser humano tiene que morir alguna vez, y cada uno se muere solo. Nadie puede morir por el otro. De igual modo que nadie puede enfermarse por otro. Puede ser que alguien contagie a otro una enfermedad, pero no puede apoderarse de la enfermedad del prójimo. Con la muerte sucede algo parecido. Un ser humano puede matar a otro, pero su muerte personal no se la puede transmitir a su víctima. Por el contrario, el ser humano es responsable de lo que hace, de lo que siente, piensa y habla, pero también de lo que no hace, por ejemplo, brindar ayuda y misericordia en un caso de necesidad. Con toda la diversidad de caracteres de nuestra existencia humana, nos referimos al contenido de nuestros pensamientos, palabras y actos. Por lo tanto, nadie puede forzar su muerte. Ella llega inevitablemente. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿qué viene después de la muerte? Pero uno opina que después de la muerte se acaba todo. Pero muchas personas creen que tienen un alma y que ésta continúa viviendo. Si creemos en esto, entonces también nos deberíamos preguntar, ¿hacia dónde va el alma después de la muerte del cuerpo? ¿Tal vez directamente a Dios? ¿O tal vez al purgatorio o incluso a la condenación eterna que enseñan las instituciones eclesiásticas? Muchas personas saben que ninguna energía se pierde y que cada energía queda registrada en alguna parte. Nuestra alma es un cuerpo energético de carácter sutil. Por consiguiente, también nuestra alma es una fuente de grabación que registra todo lo que cada ser humano emite contra la verdadera vida. Mucha gente vive sin pensar en el día de mañana y rara vez se pregunta de dónde viene y a dónde irá su alma después de la muerte física. Los seres humanos vivimos de excusas, por ejemplo, ningún alma ha regresado para contarnos lo que sucede después de la muerte. Todo lo que se lee y escucha son suposiciones, es decir, ideas de cómo sería si se cree en una vida después de la muerte. Concentrémonos en las palabras ideas y vida después de la muerte. Nosotros los cristianos que seguimos al Nazareno creemos en la supervivencia del alma, lo que significa seguir caminando, seguir peregrinando hacia la verdadera vida eterna para llegar al hogar eterno del Padre o volver a encarnarse de nuevo en un cuerpo humano. Esto sucede cuando el alma está muy cargada y desea volver para vivir sus días terrenales como ser humano. A este paso lo llamamos reencarnación. Ya que todo ser humano muere tarde o temprano, él debería reconocer que es solo un peregrino de paso por este planeta y que a la larga no pertenece a este lugar. Ya escuchamos que con el nacimiento del ser humano empieza el peregrinaje del alma en un cuerpo humano. Este termina con la muerte del ser humano. ¿Y qué ocurre después? Queremos animarnos a reflexionar y no obligar a nadie a tener que creer algo. Muchas personas creen en los grandes profetas y les es consciente que Dios los envió. Los cristianos creen en Jesús de Nazaret, el Cristo, a quien Dios envió. En su idioma, el arameo, Jesús llamaba a Dios Padre. Volvamos a nuestro peregrinaje desde el nacimiento hasta la muerte. El destino de tener que morir afecta, por tanto, a cada cuerpo terrenal. También los profetas y hombres y mujeres iluminados, de los cuales leemos algo de vez en cuando, vinieron y se fueron. Muchos de estos enviados de Dios tuvieron que dejar su vida terrenal de manera cruel, porque los hombres de su tiempo no querían escuchar ni menos aceptar su mensaje, que venía de Dios. La ejecución más terrible de un ser humano la sufrió Jesús, el Hijo de Dios. En la traducción unificada de la Biblia se nos ha transmitido lo siguiente. Él fue tomado prisionero, y ellos, es decir, los soldados, le desnudaron y le echaron encima un manto púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le pusieron una vara en la mano derecha. Cayeron de rodillas ante él y se mofaron de él, gritándole, «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupieron, le quitaron la vara de la mano y con ella le golpearon la cabeza. Después de burlarse de tal manera de él, le quitaron el manto y le vistieron nuevamente con su propia ropa. Luego llevaron a Jesús fuera para crucificarle. Así es como está literalmente descrito en la Biblia. La turba le escupió el rostro y le cargó la cruz en los hombros, la que él tuvo que llevar hasta su lugar de ejecución. El ser humano Jesús fue entonces crucificado. Él murió en la cruz. En la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús permaneció fiel a su Padre y a su palabra del mensaje de los cielos, que Él, como hombre, enseñó a los seres humanos y según el cual Él también vivía. La palabra de todos los verdaderos profetas de Dios y ante todo la de Jesús, de Cristo, es la verdad y la vida. Con estas fieles palabras de Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Él nos enseñó también a perdonar y a pedir perdón. Sus siguientes palabras fieles a Dios, su Padre, que fueron dichas para los hombres de todas las generaciones, son las siguientes: está consumado. ¿Qué significa está consumado? Significa literalmente: Padre, Padre eterno, mi tarea que tú me diste en el hogar eterno, la he cumplido. De mi herencia divina recibida de ti, Padre mío, he traspasado a todos los seres humanos de todas las generaciones la chispa de luz redentora y salvadora. Está hecho. Está consumado. Desde el pronunciamiento de estas palabras por parte del hombre Jesús, torturado y moribundo, cada alma lleva esta chispa de luz que llamamos también llama redentora, y que para cada alma es la luz. Ella es la luz en el camino del ser humano. Y después de la muerte es la luz del alma en su peregrinaje de regreso a la casa eterna del Padre. Das Licht der Seele auf ihrer Wanderschaft zurück ins ewige Vaterhaus. Más de algún espectador pensará: ¿a la casa eterna del Padre? ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos enseñó: en casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy para prepararos un lugar. ¿Dónde están entonces nuestras viviendas eternas, que por consiguiente son nuestras raíces eternas? Ellas están en la casa eterna del Padre, de la que habló Jesús, en el reino de Dios, y no en esta tierra, no en este mundo, en algún lugar determinado. Por lo tanto, nuestro origen no está en este mundo. Las raíces eternas de cada uno están en la casa del Padre, en el reino de Dios, del cual salimos como seres puros y al que volveremos otra vez como seres puros. De esto resulta claramente que nuestro verdadero ser no es de este mundo. El alma en su cuerpo humano está en camino de peregrinaje hacia el hogar eterno del Padre. Por consiguiente, todo es energía. También nuestra alma es una formación energética. Lo que hemos grabado y grabamos en nuestra alma, el estar a favor o en contra de Dios, lo llevamos con nosotros aquí como seres humanos y luego también como almas después de la muerte del cuerpo. Dicho simbólicamente, eso es nuestro equipaje, nuestro morral, también como alma. ¿Qué se encuentra en nuestro equipaje? ¿Cómo se llaman nuestros víveres, nuestras provisiones para el camino? Se llaman lo que siembres, eso es tu cosecha. Nuestra cosecha la llevamos en el equipaje, aquello que hemos sembrado durante nuestra vida terrenal. Las siembras son todos nuestros afanes que estuvieron y que tal vez aún están contra la ley de la libertad, de la unidad, de la fraternidad, contra la ley de nuestro verdadero hogar eterno, contra nuestras raíces espirituales. Más de alguien se preguntará, ¿qué es lo que está en contra de la ley eterna de Dios, contra nuestro verdadero hogar del cual habló Jesús? En casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy para prepararos un lugar. Para todo el que quiera ganar más claridad al respecto, le podemos recordar aquí los extractos de la ley eterna, de la verdadera vida, por ejemplo, los 10 mandamientos, las enseñanzas de Jesús de Nazaret y, ante todo, la enseñanza excelsa del Sermón de la Montaña de Jesús. Quien piense, hable y actúe contra lo que se le ofrece aquí, está contra la vida y, por último, contra sí mismo. Una frase del Sermón de la Montaña dice: lo que queráis que otros os hagan a vosotros, hacedlo primero vosotros a ellos. Dicho de otro modo, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú tampoco a nadie. Esto vale para todo el planeta, incluido el mundo animal, pues la ley soberana del amor y de la libertad es omnipresente. También en la naturaleza, en cada animal y en nosotros, sus hijos, en el fondo de nuestra alma. Como ya se ha dicho anteriormente, muchos seres humanos creen en hombres y también en mujeres profetas. También creen en hombres y mujeres iluminados. Desde los tiempos de Abraham, nos es consciente que una y otra vez vinieron mensajeros de Dios, a quienes llamamos profetas. Hubo hombres y mujeres iluminados, seres humanos que orientaron su vida, toda su forma de pensar y su conducta a Dios, de modo que Dios los pudo iluminar o esclarecer. Ellos servían a Dios, el Eterno, y a sus semejantes como hombres y mujeres profetas, y lo hacen hasta el día de hoy. Ellos y todos los hombres y mujeres verdaderamente iluminados nos trajeron el mensaje de los cielos para llevar una vida diferente a la que muchos viven en esta tierra, la que por último está contra la vida. Pensemos en el comportamiento de la mayoría de las personas ante sus semejantes, ante el planeta Tierra, que aún apenas si puede respirar. La naturaleza, la riqueza de sus formas va desapareciendo. Los animales se extinguen. ¿Y quién tiene la culpa? Solo aquel que actúa contra la ley divina del amor y de la libertad, y finalmente contra la verdadera vida, que es el camino hacia nuestro hogar eterno. ¿Por qué envió Dios a sus profetas? Para dar a conocer al ser humano el mensaje de los cielos, el hogar eterno, la vida. ¿Por qué vino Jesús y nos enseñó repetidas veces la vida que se lleva en el hogar, la que encontramos especialmente en su Sermón de la Montaña? ¿Por qué permaneció él fiel a Dios, su Padre eterno? Jesús de Nazaret y todos los mensajeros de Dios vinieron porque los seres humanos se extraviaron. Y eso sucede hasta el día de hoy. Jesús, el Cristo, y los muchos hombres y mujeres profetas enseñaron una y otra vez el camino de regreso al hogar del Padre. Debido a que las almas en el curso de las generaciones llegaron al nivel más bajo de su culpa, el Hijo de Dios trajo a cada alma la llamada redentora, que es el freno, el gran signo que indica alto, detente, que dice: hasta aquí has llegado con las cargas del alma, pero ya no más. A través del acto redentor del Hijo de Dios ya no se puede disolver ningún alma, como habría sido el deseo del adversario. Este freno es el gran mérito de Jesús, del Cristo. Él nos dio una parte de su herencia divina a nuestra alma para que ésta pueda regresar alguna vez a la casa del Padre. Consideremos las relaciones espirituales que existen cuando se dice que Dios envió a sus hombres y mujeres profetas o que Dios envió a su Hijo. En el reino de Dios no hay seres humanos. En el reino de Dios somos todos de sustancia sutil, así como lo es también la ley de la vida, sutil. Por consiguiente, vinieron seres espirituales y se hicieron seres humanos. Se encarnaron como lo hace cada ser espiritual tomando un cuerpo humano. El ser espiritual en el cuerpo humano es entonces visible y perceptible para los seres humanos, pues Dios no tiene lenguaje humano. Por tanto, Dios habló y habla a través de seres humanos, y esto sucede también en el día de hoy. Desde hace más o menos 35 años tenemos nuevamente a un enviado de Dios entre nosotros. Como antiguamente, en todos los profetas y también en Jesús de Nazaret, vino un ser espiritual del reino de Dios a tomar el traje terrenal. La materialización en un ser humano la llamamos también encarnación. Nuevamente hay un ser humano, una mujer profeta que está entre nosotros, a través de la cual Jesús el Cristo ha enseñado y enseña el camino directo de regreso a la casa del Padre, y a través de quien Dios, nuestro Padre celestial, nos llama para que regresemos, para que recorramos el camino hacia Él, a nuestras verdaderas raíces eternas. La enseñanza excelsa de Jesús de Nazaret, su Sermón de la Montaña, nos es manifestada en todos sus detalles a través de la profecía divina. También se nos enseñan las siete fuerzas básicas, a través de las cuales transcurre nuestro verdadero desarrollo hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios, hacia la ley eterna del infinito, que consta de las siete fuerzas fundamentales de Dios. Ellas son el orden, la voluntad, la sabiduría, la seriedad, la paciencia o bondad, el amor y la misericordia o mansedumbre. Estas siete fuerzas fundamentales de la existencia nos las enseñó Jesús el Cristo en su Sermón de la Montaña. La esencia de su mensaje la podemos encontrar en el punto central de sus palabras, que dicen: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Esta regla de conducta, que es el camino hacia la verdadera vida, nos dice que aquello que esperamos de los demás, lo deberíamos hacer nosotros mismos. Esto vale para todos los seres humanos y también para los reinos de la naturaleza, incluido el mundo animal. Por ejemplo, no queremos que nadie nos haga daño. Queremos que nadie piense, hable o actúe contra nosotros. Queremos vivir en paz y en libertad. Queremos tener trabajo y pan. Surge la pregunta: ¿lo queremos también para los demás? De los contenidos de nuestra forma de sentir, de pensar, hablar y actuar, vamos ganando experiencia propia para saber lo que queremos realmente. Si cuestionamos nuestra forma de vivir en base a estos cinco componentes de la enseñanza de Jesús, de Cristo, que están contenidos en los 10 mandamientos y en el Sermón de la Montaña, entonces nos experimentaremos a nosotros mismos. Por la palabra del Cristo de Dios que fue dada y aún se da a través de la profeta Gabriele, nos hemos enterado del camino hacia el hogar del Padre. En la escuela de la vida para dominar la vida hemos escuchado lo que se ha dicho sobre el primer paso a dar, que es poner orden en nuestra vida, es decir, crear una base para poder acercarnos a Dios en nuestro interior. La tarea fundamental para nosotros es entonces: reconócete a ti mismo, encuéntrate en tus pensamientos, en tus sentimientos, encuéntrate en tus palabras y en tus actos. Un buen analítico se preguntará ahora durante la toma de conciencia: ¿cómo pienso realmente? O bien, ¿cómo hablo y qué es lo que tal vez está detrás de mis palabras? ¿Qué estoy ocultando? O bien, yo hago esto y lo otro aparentemente para el bien de muchos, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué digo o hago esto o aquello? ¿Es mi conducta realmente así como me muestro exteriormente? ¿Es apariencia o realidad? Lo que podría esconderse detrás de la apariencia es la intención de que todo es para mí, solamente para mí. El yo, en segundo plano, hace evidente que todo lo que mostramos como positivo no es más que una etiqueta sobrepuesta. Los motivos de nuestro proceder pueden ser muy distintos y nuestras declaraciones, entonces, engañosas. Un buen analítico también reflexiona sobre su conducta ante la naturaleza y el mundo animal. ¿Cuán rápido surge en nosotros la respuesta «Yo amo la naturaleza y los animales»? Para reconocernos a nosotros mismos, deberíamos preguntarnos si de verdad amamos la naturaleza y los animales. ¿Qué hacemos por la naturaleza y los animales? ¿No es acaso así que vamos a la naturaleza solo para que nos reconforte? ¿O nos alegramos de ella y nos esmeramos en llegar con ella a la conciencia de unidad de la vida? Con el árbol, la flor, el arbusto, el animal. ¿Apreciamos realmente la naturaleza y los animales? ¿Reflexionamos de veras en que en todo está la vida? ¿En que el árbol también tiene una envoltura, como por ejemplo también el ser humano? ¿Que en el árbol palpita la vida, la fuerza universal y la omnipresencia de Dios, igual que en el fondo de nuestra alma? Y nos podríamos seguir preguntando, ¿cómo nos acercamos al mundo animal? ¿Indiferentes o comprensivos? En cada animal, en el microbio más pequeño, está también la ley universal. Están contenidas las siete fuerzas básicas de Dios. Además, cuando nos comemos impasiblemente la carne de nuestros hermanos animales, nos podríamos preguntar si aceptamos con toda naturalidad el que tengan que ser sacrificados y cómo. O si por el contrario protestamos renunciando al canibalismo devorador de animales. Y cuando se trata de personas, ¿cómo me comporto con mis semejantes? Al respecto, tenemos siempre lista la respuesta: yo no tengo nada en contra de mi prójimo. Se podría hacer entonces la pregunta contraria: ¿qué es lo que tengo a favor de él? ¿Qué hay en nuestros pensamientos, en nuestras palabras? ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Están nuestros pensamientos, nuestras palabras realmente por el prójimo? ¿O hacemos solo exteriormente como si fuera así? Jesús nos enseñó que lo que quieras que otros te hagan a ti, lo deberías hacer primero tú a ellos. Reflexionemos en que la naturaleza nos acepta amistosamente, nos regala flores, césped, hierba, frutos y muchas otras cosas. ¿Le brindamos también nosotros lo mejor a ella? El mundo animal tiene la necesidad esencial de vivir en la naturaleza, en el planeta Tierra, así como también nosotros queremos vivir en ella. ¿Lo hacemos nosotros los seres humanos y contribuimos a ello de alguna manera? Todo esto pertenece al primer paso del orden, que dice: pon orden en tus pensamientos, en toda tu conducta. Poner orden significa autoanalizarse, cuestionarse, para purificar con la ayuda del Espíritu en mi interior aquello que no quiero que los otros me hagan a mí, para arrepentirme y no volver a hacer lo negativo. Esto es importante si, por ejemplo, estamos enemistados con nuestros semejantes, si tal vez llegamos a las manos y otras cosas más. Actos de violencia no deberíamos lamentarlos solo en pensamiento, sino que en lo posible deberíamos acercarnos al prójimo para disculparnos y pedirle perdón. Jesús fue nuestro ejemplo cuando dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por consiguiente, se trata entonces de pedir perdón y finalmente también de perdonar. Para pedir perdón o para perdonar, es preciso primero el remordimiento. El remordimiento surge en nuestra conciencia solo cuando nos preguntamos qué tal nos sentiríamos si otros pensaran, hablaran o actuaran contra nosotros, así como nosotros lo hemos hecho hasta ahora. A través de estos procesos que conducen al reconocimiento y a dar la vuelta, logramos poco a poco más orden en todo nuestro comportamiento. El próximo paso sería reconocer qué es lo que yo quiero y que me muestran los mandamientos de Dios y las enseñanzas del Sermón de la Montaña de Jesús. ¿Cuán rápido surgen en nuestro ánimo los asomos de nuestro yo quiero, yo quiero, yo quiero? ¿Hemos pensado alguna vez en lo que tal vez quiere el otro? ¿Y si muchas veces no tratamos hipócritamente de obligarle y de convencerle para moverle a hacer algo por nosotros? ¿Por nosotros, el ser humano, para que nos vaya bien? Volvamos una vez más al conocimiento de que todo es energía y de que ninguna energía se pierde. Cada cuerpo humano, cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento y cada acto es energía. Si con insistencia y con arte de persuasión exigimos esto y lo otro de nuestro prójimo para que nos vaya bien, y el interesado lo hace para recibir tal vez elogios y reconocimiento de nuestra parte, o para no perder su puesto de trabajo, entonces tomamos nosotros energía de nuestro prójimo. El otro a quien le estamos quitando energía puede debilitarse. Si esta persona olvida luego algo en su trabajo o se torna descuidada, puede ser que en la situación actual pierda su lugar de trabajo. Sin embargo, permanece válido el principio de que el empleado no debe trabajar en contra de su contrato de trabajo. Y la pregunta es: ¿qué es lo que yo exijo de mis semejantes para que a mí me vaya bien? ¿Y por qué no lo hago yo mismo cuando me es posible? Esto se refiere a la posibilidad de decisión personal y no tiene nada que ver con el contrato de trabajo. También habría que preguntarse: ¿por qué hay tantos ricos y cada vez más pobres? ¿Es que algo está en desequilibrio en sus proporciones energéticas? Un ser humano que cree en Dios debería saber que no puede ser la voluntad de Dios que el uno sea excesivamente rico y el otro pobre, que éste tenga que vivir a menudo al borde del hambre o, por último, incluso morir de inanición, como muchas personas en el tercer mundo. Todo eso y mucho más no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Eso es puro egoísmo. Estos llamados mega-ególatras explotan la naturaleza y permiten que los animales sean maltratados cruelmente y descuartizados en los mataderos, y todo solo por el placer del paladar y el bienestar del cuerpo. O que los animales en los laboratorios experimentales sean torturados, martirizados y luego condenados a morir. Preguntémonos todos: ¿es esa la voluntad de Dios o es la voluntad del ególatra que pone su ego por encima de la creación de Dios? ¿Es esto justo, según el Sermón de la Montaña de Jesús, del cual más de uno habla y en el que tal vez incluso cree? ¿Es ese el significado de lo que dice la regla de oro: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos? Para cada ser humano, ¿llega alguna vez el momento de rendir cuentas por su conducta, a más tardar, después de la muerte del cuerpo? Como ya lo hemos escuchado anteriormente, nuestras raíces espirituales constan de las siete fuerzas fundamentales de Dios. La tercera fuerza es la sabiduría de Dios. De ello surge, entre otras cosas, la siguiente pregunta. ¿Qué es el intelecto y qué es la sabiduría? El intelecto es inculcado por la instrucción escolar. La verdadera sabiduría viene del fondo del alma, de nuestra herencia divina, de las siete fuerzas básicas: orden, voluntad, sabiduría, seriedad, paciencia o bondad, amor y misericordia o mansedumbre. Reconozcamos que el ego del ser humano es el pensamiento de la caída. La caída de un ser espiritual del reino de Dios en el pecado provocó el acontecimiento de la caída. En el reino de Dios, este ser espiritual quería ser más grande que Dios. La sabiduría universal, el amor universal, la ley divina omnipresente que irrevocablemente significa yo soy el que soy, el absoluto, eternamente. El intelecto, la egolatría, trata de elevarse por sobre Dios en la creencia fatal de que Él, el hombre, tiene que corregir la creación. Un atrevimiento sin precedentes. Esta es la ilusión intelectual del ego que tiene sus formulaciones típicas, como por ejemplo, así podría ser, así tendría que ser, tal vez llegará a ser así. O bien, quien piense así y sigue experimentando, tendría que progresar. O quizás, la ciencia ya lo enseñó. Sin embargo, considerar la ciencia más de cerca significa, ayer fue así, pero hoy es diferente. Con nuestro delirio egocéntrico nos ponemos por encima de Dios y creemos que lo sabemos todo mejor. Si miramos nuestro mundo, podemos ver lo que los sabihondos han hecho del planeta Tierra. Se podría decir clara y sinceramente que el delirio intelectual del ego es la barrera que nos separa de la verdadera sabiduría. Liebe Mitmenschen, wahre Weisheit kann der Mensch nur dann erlangen. Estimados semejantes, el hombre puede alcanzar la verdadera sabiduría solo cuando se le hace consciente de que en él está encarnado un ser espiritual, que como ser sutil tiene sus raíces en el reino de Dios, y que el cuerpo etéreo es la manifestación espiritual sublime de las siete fuerzas básicas. Infolgedessen sind alle reinen Wesen Erben des Reiches Gottes. Por consiguiente, todos los seres puros son herederos del reino de Dios. Repito, al ser espiritual en el ser humano se le llama alma. Si cargamos nuestra alma con nuestra suciedad, con nuestro mundo mental oculto, que equivale al infierno, entonces nos encontramos en el sendero del yo satánico y todo solo para mí lo mejor, y el otro no me interesa. Dicho simbólicamente, le quito hasta la última camisa, pues todo tiene que ser solo para mí. Estas son emisiones que vienen del adversario, del enemigo de lo bueno. Satanás actúa ampliamente en este mundo y seduce a los hijos de Dios, que son los seres espirituales encarnados en nosotros, los seres humanos. Un carácter fino y noble puede crecer solo desde el fondo de nuestra alma, desde nuestras raíces eternas, en el reino de Dios, en nuestro hogar eterno. Así también la sabiduría que proviene de Dios. Deshalb lehrt uns Jesus der Christus durch das prophetische Wort. Por eso, Jesús, el Cristo, nos enseña a través de la palabra profética: pon orden en tu vida, pregúntate si tu conducta disimulada corresponde a tu verdadero ser. Se trata de que te preguntes si tu egolatría corresponde a la voluntad de Dios, a la libertad, a la ayuda al prójimo, a la vida consciente con la naturaleza y en la naturaleza, a estar por el mundo animal y también por el prójimo, no importa cómo éste piense o se muestre. ¿Está nuestro comportamiento en armonía con los 10 mandamientos de Dios que tantos seres humanos conocen? Deberíamos aprender a no hablar halagando al prójimo, pero sí dejarle la libertad de que piense y hable como quiera. Alcanzar la verdadera sabiduría significa, entre otras cosas, vivir en la conciencia de que nuestro verdadero ser no es de este mundo. Esto significa que nos tenemos que ejercitar en el decoro y en el buen comportamiento ante nuestros semejantes y en la ética y moral superior que nos mostró como ejemplo Jesús de Nazaret. Tampoco deberíamos olvidar la elevada ética y moral con relación a la naturaleza y al mundo animal. Pues así como nosotros, los animales llevan también en sí la vida de Dios. Del decoro, del comportamiento, de la ética y moral se desarrolla cada vez más la regla de oro para la vida que ya conocemos y que dice: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Si la siguiéramos, sería un gran paso hacia la sabiduría verdadera, que tiene su origen en el fondo de nuestra alma. El orden en todo nuestro comportamiento y el empleo de la voluntad de la ley universal de Dios es la base para alcanzar la sabiduría divina, de la que también se desarrolla la acción a favor de la vida. Estimados espectadores, estimados oyentes, nosotros no les queremos obligar a nada. Eso sería una forma de robar energía, semejante a como lo hacen las instituciones eclesiásticas. Nosotros somos cristianos libres y le aconsejamos: haga simplemente la prueba. Esfuércese diariamente en preguntarse: ¿corresponde lo que pienso al orden de Dios, a la voluntad de Dios? ¿Lo que estoy haciendo ahora es verdad o ilusión? Reconocemos cada vez más claramente que la verdadera sabiduría es la verdad. Ella viene del interior. Aprendamos juntos a comprender las palabras de Jesús el Cristo, que dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Él pudo decir esto con todo su derecho, pues con sus palabras que dijo en la cruz, está consumado, nos transmitió chispas energéticas de luz de su herencia divina que se cimentaron en nuestra alma. Ellas son la luz que ilumina nuestro camino. Por consiguiente, no necesitamos sacerdotes ni pastores, ni tampoco teólogos, no importa cómo ellos se denominen. Nosotros necesitamos a Cristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo Él nos puede conducir al Padre que nos contempló y nos creó como seres puros. In Gott, unserem Vater, sind wir also alle reine feinstoffliche Wesen. Entonces, en Dios, nuestro Padre, somos todos nosotros seres puros, sutiles. Junto a Él, estamos eternamente en la felicidad del hogar. Pero esto también significa mirar en el interior de nuestra mochila, es decir, en nuestro equipaje, y preguntarnos, ¿qué es lo que hemos grabado en nuestra alma que no pertenece a nuestro verdadero ser, que nos esclaviza, que nos hace sufrir, nos provoca necesidad, pobreza, dolor y tristeza, y que nos hace la vida difícil? La egolatría trae siempre falta de libertad, atadura, dependencia, pesadez de ánimo y muchas cosas más. Es finalmente el ego puro que se pone por encima de Dios y que no es otra cosa que una idea fija, intelectual, obstinada, la que tranquilamente se puede denominar como debilidad de carácter. Tengamos presente que verdadera sabiduría se abastece de la fuente interna de la vida. Verdadera sabiduría se nutre de la propia herencia divina, porque como seres puros estamos arraigados en Dios, que es nuestra herencia espiritual. Verdadera sabiduría brinda seguridad. Verdadera sabiduría ve a través de las cosas de este mundo y también descubre las intenciones del ser humano. Verdadera sabiduría sabe del equilibrio de energía. Verdadera sabiduría es sensatez. Verdadera sabiduría demuestra modestia. Verdadera sabiduría es humildad. Verdadera sabiduría habla lo que proviene de la verdad eterna. Verdadera sabiduría es abierta, sincera y llena de confianza. Es discreta y nunca exigente. Ella es la palabra clara, sin rodeos, que no hiere, pero que nombra las cosas y las situaciones por su nombre, y sin embargo deja a cada ser humano su libre albedrío. Estimados espectadores, estimados oyentes, en este programa hablamos de la vida después de la muerte. Hablamos de Jesús, el Cristo, y de su acto redentor. Y escuchamos lo que es la verdadera sabiduría y muchas cosas más. Seguramente a más de uno nos llamó la atención algún punto del programa, el que nos impresionó especialmente. El reflexionar sobre esto y sacar las conclusiones correctas puede ser para nosotros un paso más en la escuela de la vida para dominar la vida. Hagamos la prueba y conseguiremos una ganancia para la vida. Estimados amigos, les deseamos a ustedes y a todos nosotros la verdadera sabiduría. Hasta la próxima vez, hasta la vista y un saludo en Dios.